Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bexoa, todavía ahora me acomoda aquí las pantallas para que las chicas se vean en México también. Le decíamos, ¿viste que era cierto? Yo decía al comienzo del programa, mirá, venimos a la radio viernes, hoy ya no tenemos ganas de nada. Dice, no, pero vamos a tener visita de México, ¿no? Bueno, Marianela Rodríguez Rosas y Evelyn Hernández, bien apellidos. Coronado, ¿eh? Bien apellidos mexicanos, ¿eh? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ah, me encanta cómo habla. Dejemos que hable la maratonada mexicana. Ustedes se van pasando ahí, están acá su madrina, Vanessa Rinesi, está su hermana postiza, más chica. Bueno, cuéntame esto de llegarse a Argentina. Me contaban que se conocieron en el avión, ustedes dos, para venir a hacer esta pasantía educativa a nivel del terciario. Aquí sería el IFD, el Instituto de Formación Docente. Tú, Educación Física, y ella en Magisterio, maestra sería, ¿no? Cuéntame un poco. Bueno, nosotras metimos una solicitud allá en México de... Vos dejá que funcione, dale, dejá que funcione. Ok. Metimos una solicitud, genial. Metimos una solicitud de beca ahí en México. Uh-huh. Es una beca que se llama Paulo Freire, Jaime Torres Bodet. Uh-huh. Y pues tuvimos la fortuna de que nos seleccionaran, era por promedio. Uh-huh. Los mejores promedios les daban la beca, le dieron la beca a 62 personas del país, de los cuales 20 estamos en Argentina. Uh-huh. Y nos tocó a nosotros la fortuna de estar en Bellavista. Bueno, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Baja California Sur. Baja California y Guanajuato. Guanajuato. Guanajuato. Sí. Guanajuato. Bueno, ¿qué tenían de referencia de Argentina antes de venirse? Pues no mucho, es que nos dijeron con muy poquito tiempo de anticipación qué sorpresa. País. Sí. Sorpresa, sí. Y todavía menos tiempo porque nos dijeron de Bellavista, entonces no conocíamos mucho. Al final del mundo se vinieron, ¿eh? Bueno, ¿cómo le están pasando estas semanitas y pico? Han sido, me dice Vanessa, han sido jurado de las estudiantinas, han estado participando socialmente ya, integrándose un poco a la comunidad. ¿Cómo les ha ido? Sí, la verdad que nos han tratado bastante bien. Desde que llegamos nos recibieron con los brazos abiertos. Vanessa, nuestra anfitriona, nos recibió en su casa y estamos muy agradecidas por eso. Uh-huh. Y pues la verdad toda la gente aquí es muy linda y nos trata de lo mejor. Nos invitaron pues a formar parte del jurado de aquel evento de la estudiantina de la escuela normal. Uh-huh. Y pues dimos nuestro punto de vista. Pero muchas gracias. ¿Habían terminado el secundario y ahí la beca? Nosotros estamos en tercer año. Ah, uh-huh. Bien, avanzado ya entonces en la carrera. Así que ya te viniste, en tu caso, a encontrarte con la carrera de profesor de educación física avanzada. Ya fuiste a tercero. Y tú también en también el magisterio. Año. Sí. Es que la beca solamente era para los que estuvieran en segundo año. Uh-huh. Y empezaba en este tercer año la beca, entonces por eso las dos estamos al mismo nivel, pero en diferente carrera. Bien, bien. ¿Cómo fue la experiencia de presentarse a la beca? ¿Por qué esa decisión de como experiencia juvenil, educativa, de salirse del país? ¿Cuáles son las condiciones en cada uno? ¿Cuál fue la decisión de cada una de ustedes? Es decir, voy a ingresar a esta beca y me voy a ir de México un rato a ver qué pasa. Bueno, yo en lo personal yo lo hice porque me sentía como estancada. Uh-huh. Yo quería conocer más cosas, otros lugares, como ampliar mi conocimiento en ese sentido del magisterio. Uh-huh. De poder rendir un poco más en mi carrera, porque yo sentía que en México sí iba a aprender, pero estando en otro lugar aprendes mucho más. Uh-huh. Y haciendo comparación de un modelo educativo en un país y en otro, pues te enriqueces mucho. Uh-huh. Culturalmente, profesionalmente. Uh-huh. Entonces yo por eso decidí meter mis papeles ahí en la en la escuela para que me dieran la beca y pues así fue. Bien, bueno, este intercambio es latinoamericano y bueno, Paulo Freire, digamos con el nombre ya de este pensador, de este pedagogo brasileño, se abre también este panorama. Sé que hay chicos del IFD, me dice Vanessa, que van a estar en Cuba intercambiando. Y bueno, ¿y en lo tuyo cómo ha sido un poco esta experiencia? Bueno, pues al igual que mi compañera, yo quería una nueva experiencia y pues poco a poco fueron saliendo. Primero metí yo solicitud a una beca que era lo mismo, pero era antes, y no me fue rechazada. Entonces me desanimé, pero luego me comentaron que volvió a salir la otra convocatoria, y sin dudarlo metí mis papeles porque yo quiero, o sea, a mí me encanta viajar, me encanta conocer nuevas culturas, nuevas personas, y como dice mi compañera, los nuevos, bueno, el modelo educativo de aquí es muy diferente al de allá, entonces pues quería conocerlo y todo, pues llevarme todo lo que pueda allá para poder plasmarlo en mis alumnos, en mis compañeros, y de igual manera pues yo dejar un poco aquí de la cultura de allá. Bien, hablemos de eso. ¿Qué es lo primero que les impactó de lo educativo? Que ingresar a un aula, en tu caso, de magisterio, en ese nivel, ¿qué fue lo primero comparativo que uno analiza? Porque bueno, hablemos de que el lenguaje nos unifica un poco, es un poco más fácil, es flexible, pero siempre un intercambio cultural y educativo tiene sus cosas particulares. ¿Qué notaste en tu caso? A ver, te hablo bien, te hablo Evelyn, ¿no? Sí. Evelyn, en lo tuyo. Bueno, lo que yo noté pues que era muy diferente fue, por ejemplo, en los recesos. Me llama la atención que aquí les dan dos recesos de 10 minutos y allá en México es un, bueno, donde yo he practicado y donde yo vivo son nada más un recreo y es media hora, nada más. Entonces, eso sí se me hizo pues como que me causó mucho revuelo en mí porque no, nunca había visto algo parecido. Los contenidos son los mismos y también, bueno, he notado muchas cosas muy iguales. Los niños, sus pensamientos, todo eso son como... ¿Has podido estar? Qué bueno, queda cerca de nuestro barrio, la 344. ¿Qué te han parecido los niños de Argentina? Como lo decía mi compañera, igual que toda la gente de aquí, muy cálidos, muy amables, los niños son muy humildes, son muy lindos. La verdad se siente, yo me siento como en casa, porque yo vengo de un lugar chiquito, también así se llama, bueno, soy de Guanajuato, pero vivo en un municipio que se llama Cuerámaro, y es como aquí, como Bellavista chiquito, y los niños son así, los niños son muy, muy lindos, muy agradecidos con los maestros, entonces yo la verdad me siento como en casa estando aquí en Bellavista y también en esa escuela, estoy bien, muy contenta. Bien, están con nosotros Marianela y Evelyn, ellas son de México, están aquí haciendo sus pasantías en escuelas, en el IFD, una en el área de educación física, la otra en aulas educativas, para compartir esta experiencia. Bullying, violencia escolar, ¿eso también lo vive México? ¿Es como temas de debate extracurricular todo el tiempo? ¿La cuestión del género también, que hoy se debate mucho a nivel del país? ¿Ustedes que están preparándose para ser docentes? Bueno, claro, yo creo que en todo el mundo existe este gran tema del bullying y pues todas estas problemáticas, la tecnología, el bullying. En México, pues sí, lamentablemente estamos pues sufriendo este gran problema, pero hay sanciones muy fuertes y de hecho los padres pueden ya intervenir en este tipo de situaciones y es un problema muy castigado allá. Allá las personas alzan la voz y no se quedan callados, entonces las mismas instituciones tienen muchas reglas en cuanto a eso y los padres pueden intervenir fácilmente.